así con el saborcito de los sintes de principios de los 80, de los sintes de la New Wave, acompañando a la voz de la cantante King Wild en este track que se titula Cambodia, es como comenzamos la excusa sonora que utilizamos esta tarde en Contrabanda FM para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles de final de mayo de 2018, dando comienzo a un programa, a una entrega de Sin Audiencia llamada Programa 793. Es así, caballero Jordi. Efectivamente, programa fechado el 30 de mayo del año 2018. Que nos quedamos ya sin mayo. Ya nos quedamos sin mayo. Ya estamos en junio, pero el tiempo sigue siendo una mierda, una inestabilidad constante, como la que nos acucia en el país en general. Sí. País de la inestabilidad meteorológica y política. Política y social, ¿no? Ya, tío. Y bueno, pues sí, en esas estamos. Alguien habrá dicho esta mañana, pero con la que ha caído a las 9 en punto del cielo, ¿cómo puede haber ahora tanto sol y tanto calorazo, no? Pero bueno, son cosas que ocurren también en la primavera, te cambia el día de una hora a otra del día. Y bueno, que sepáis que si está sonando King Wild en el comienzo del programa, aparte de porque nos apetece, es también porque aparece su tema, Cambodia, en uno de los estrenos que vienen esta semana, esa segunda parte de Los Extraños, de Strangers, Pray at Night, y que es presumiblemente pues uno de los contenidos, entre otros muchos variados y suculentos que traemos para este programa, que de los que soltaremos pues aquí en estos próximos minutos, cuartos de hora, medias horas que dure el programa, que ya veremos a ver hasta dónde llega, porque casi nunca hacemos nuestro tiempo total, pero también es que pues la realidad y las premuras y el directo pues a veces no nos permiten apurar esa hora y media que en teoría tenemos cada semana. ¿No es así? Correcto. Caballero, sí, de nuevo. Y para empezar, vamos a empezar como siempre con la interacción que tenemos con nuestra sinaudiencia. Por favor. Que además vamos a empezar con la interacción en Twitter ahora. Me parece perfecto, porque es por que... Por variar un poco. Sí, luego iremos con el libro. Lo del libro de visitas es algo arqueológico. La actualidad está en Twitter. Pues sí. Bueno, pues en Twitter tenemos a The Bloody Princess, que tiene un blog súper interesante. Es verdad. Que es www.thebloodyprincess.com. Y nos ha puesto un tuit muy majo en que la última entrada de su blog trata sobre una película que descubrió gracias a uno de nuestros programas, que se trata de Stephanie. Mira tú por dónde. Sí, y además de comentar a su blog, en la entradilla del comentario de la película, pues la verdad que habla de nosotros de una manera muy maja. Y bueno, pues desde aquí queremos darle un saludo a The Bloody Princess y agradecerle pues, que nos escuche y que además en su blog hable de nosotros y bien. Y encima bien, o sea, sí. Ya casi nadie habla de nosotros, pero encima que hablen bien ya nadie es como habla de nosotros estamos vivos. Exacto, ya. El 200% ya, así que muy agradecidos, Bloody Princess. Por otro lado, tenemos el libro de visitas, ahora sí, donde Jordi, también conocido como Seagal, sí, nos dice, deciros que la proyección de The Rock y Horror Picture Show fue la bomba. Aunque la sala estaba medio llena, los que estaban ahí se notaba que eran reincidentes. La gente cantó, le llamó Slut a Janet y Asshole a Brad, y se notaba que habían unos cuantos guiris. Era el fenómeno, recordemos, donde sí, todas las películas son en versión original, pero ver cualquier pase de The Rocky Horror Picture Show ha de ser en versión original, obviamente, ¿no? Por favor. Deciros que me he visto este fin de semana la serie Cobra Kai y suscribo totalmente la opinión de Jordi. Menudo pedazo de serie y, aunque la temporada funciona de forma autoconclusiva, se intuyen varias cosas para la próxima temporada que hacen que esté deseando que estemos ya a mayo de 2019. Y deciros que el crowdfunding del Videoclub Instant fue un éxito y se llegó a la meta esperada. Os dejo otro crowdfunding, esta vez relacionado con el cercano Festival de las NITs de Cinema Oriental, ajá, que cada año tiende a lanzar un libro de temática cinematográfica oriental, desde cine del oeste oriental, los kaijus o las kung fu girls, que fueron los años anteriores. Este año se centra en el cineasta y cómico Stephen Chow, muy conocido por las comedias Shaolin Soccer o Kung Fu Hustle, pero con muchas otras películas que en este país ni las solemos y que tienen una manera de entender el humor un tanto sui generis. Si alguien quiere colaborar, hay packs con camisetas del festival, abonos del mismo festival, cervezas artesanas de edición especial y, por supuesto, tener el libro cuando se edite. Os dejo el enlace y a ver si se le da un empujón, que está costando un poco recaudar lo necesario y sería una lástima que este año no se editara libro para las NITs de cinema oriental. Entonces ha dejado el Verkami, donde está este libro de Stephen Chow. Y bueno, pues nos da un abrazo a todos y quien quiera entra en el libro de visitas y puede aportar en el Verkami y además de llevarse el libro, pues según la aportación puede llevarse se otras puede llevar cosas, otros entre premios. Ellas un abono al Festival de NITs de Cinema Oriental, que si estaba pensando comprárselo, pues ya lo ya de paso es un aliciente y ayuda a editar el libro. Sí, señor, ahí. Unai nos cuenta una cosa que a ver. Yo voy a comentar. ¿Me pasa solo a mí o ya veo Westworld por inercia con esa incómoda sensación de que se está lostificando? ¿Qué tal la lleváis vosotros? Eso es una grave acusación, ¿eh? Sí, es una grave acusación. Yo debo decir que yo no puedo decir si se está lostificando porque no vi Lost en su día. Amigo. Pero sí que es verdad que si ya es complejo el tema de que los seres humanos muchas veces no sabemos cuáles son las metas de nuestra vida, de dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos, etcétera, etcétera, ¿qué coño de saber un androide? Que está recién creado desde hace pues cuando días. Los androides no solamente sueñan con ovejas eléctricas, sino que además les da por hablar de la metafísica, de lo más profundo de los sentimientos, de sus sueños y de sus ambiciones, pues la cosa se pone un poco, cuanto menos, densa. Entonces, digamos que la temporada nueva de Westworld, que la llevo al día, cuanto menos está siendo densa. Ya hablaremos de ello. Hoy no creo que dé tiempo. Más detenidamente. Pero eso no quita que estén habiendo unos giros de guión bastante interesantes. Otros un poco excesivos, quizá. Pero bueno, dentro de lo que cabe, veremos a qué sendero nos lleva, cómo acaba la cosa y yo creo que está teniendo interés la temporada, pero sí que es verdad que hay gente que puede aburrirse. Y lo entiendo. Yo de momento voy a seguir adelante. Yo te animo a que lo hagas. Al menos para que lo cuentes aquí. Como breves apuntes, Han Solo bastante bien y mi recomendación a Javi que se salte Rogue One y gane este rato para cualquier otra cosa. Death Wish se deja ver, pero falla el contexto y la sordidez. Deadpool muy divertida y satisfactoria. Y acaba con Strike First, Strike Hard, No Mercy. Que es Cobra Kai, que vas a tener que verla. Ya lo estás viendo. Me ¿no? está presionando mucha gente al final, sí. Manu69 se cita a sí mismo para confirmar que Amazon Prime ha comprado The Expanse y va a hacer la nueva temporada. Bien, o sea que veremos si con distribución de Netflix, pero Amazon apuesta por The Expanse. Y luego Unai hace un comentario que te atañe. Extra. Sí, que dice, estaba yo dejándome seducir por el hype de que falte menos de una semana para que salga Vampyr, recordemos ese videojuego que ya Polaco puso en el libro el tráiler en su día, y dice, he puesto a revisionar el tráiler con la reversión de Don't Fear the Reaper, una revelación me ha asaltado. Será cosa mía que tengo el desvaríe fatal, pero coño, si el prota se parece un huevo a Javi. Bueno, igual a Javi después de ver un maratón de cine ligero de ese coreano, pero a Javi al fin y al cabo. ¿Voy al oculista o lo veis vosotros también? Bueno, a mí me parece que tiene un aire. Hay un aire. Hay un aire, también sí. un tío flaco con barba y un poco de pelo en la cabeza. Bueno, hay mucha gente así, de realmente. De vampira júmpira hay un paso, ¿no? Ya te digo. Sí, igual los ojos rojos sí que los tenemos en común. Eso sí que hay. Aceptado. Y ya hablando de videojuegos, nos dice, aprovechando para decir que en esta pausa del WoW, del World of Warcraft, que precede a la nueva expansión, me estoy pegando una enganchada muy seria al Stellaris, que no se parece nada ahora en su versión 2.1 al juego que salió en su día, altamente recomendable en estrategia especial. E insiste, ahora haciendo un mix de Han Solo y Cobra Kai con Han Solo, Shot First, Short Hard, No Mercy. Y ya está. Esto es muy lo que bien. Nos daba... Es el libraco de visitas. Sí, el libro de visitas. Sí, sí, sí. Y vamos a ir con los estrenos. Vamos a ir con los estrenos. Otra semana con 30.000 estrenos, no sé qué pasa. Sí, no sé, están sacando ahí la manguera de los estrenos antes de que llegue el verano, no lo sé. Mucho documental también, musical y... Bueno, sí, temáticas variadas, ¿no? Y de deporte. Sí, es que hay documentales de todo, de gente que juega al guiñote, de gente que juega a las canicas, yo qué sé. No, pero ahora que viene el Mundial hay un documental que se llama El Mundial, a uno sobre refiero. Keylor Navas, ya. Luego uno sobre Camarón. Por eso también hay parte de tema musical. Pero en todo este mix de cosas, pues tenemos alguna cosa sorprendente y alguna cosa de género. Vamos primero con la sorprendente, porque es muy sorprendente que un proyecto que lleva más de 30 años en la mente de un director, en la mente, en su bolsillo, en sus cuadernos de rodaje, en filmaciones, y se acabe estrenando. Estamos hablando... Yo estoy flipando, ¿eh? Sí, sí. Y nadie pensaba ya que la acabaría, ¿eh? O sea, la gente ha flipado mucho que haya salido la película. Estamos hablando del hombre que mató a Don Quijote, el proyecto yo no me lo acabo de creer, maratoniano de Terry Gilliam, que yo creo que sería más interesante, sin haber visto la película, un documental sobre todo el proceso de encarnación de la película, esos 30 años, desde su gestación hasta su postproducción, que a lo mejor la misma película en sí, vete a saber. No, de hecho ya hay documentales sobre esto también, creo, ¿no? O sea, me refiero que está, salió antes un documental sobre el proyecto que el propio proyecto. Pues bueno, pues finalmente Terry Gilliam ha podido estrenar Este hombre que mató a Don Quijote, con Adam Driver y Jonathan Pryce en el reparto, pero también otros nombres como Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko y bastantes actores españoles Spanish como style. Óscar Jaeneda, Sergi López, Jordi Mollà, Rosy de Palma, o sea... vamos, que brutal. Rodó aquí, vamos. Sí, la idea, en principio, fue rodar mucho en España y creo que sí, que prácticamente todo se rodó por aquí. De todas formas, claro, con 30 años de rodajes, yo supongo que acabo rodando en medio mundo, pero bueno. Claro, yo no sé qué saldrá de aquí, pero bueno. La historia es basada en el Don Quijote, pero no es exactamente un Don Quijote. Vamos a decir que es un Don Quijote revisado... O apócrifo... Sí, revisado y pasado por el filtro de Terry Gilliam, que ya sabemos que es un filtro bastante particular. De hecho, es un director de anuncios muy cínico que se llama Toby, que conoce a un viejo zapatero español que se cree Don Quijote. Bueno, es un poco lo que pasa en el libro también de Cervantes, ¿no? Al final, salud. Y bueno, pues acaba compartiendo los delirios de este hombre y no sé si se acaba convirtiendo en su Sancho Panza, porque la sinopsis apunta a esto. Yo no sé si realmente es bueno, lo que sí, acabará siendo. Ya conocemos un poco la historia de Don Quijote y bueno, quizás pues es lo que han hecho, es una especie de crossover, ¿no? Entre Don Quijote 2.0, ¿no? Entre épocas, sí, y así se fusionan pues las cosas que había grabadas viejas y las nuevas. Lo que pasa que también el hecho de que haya tardado tanto en llevarse a cabo este proyecto, yo no sé si habrá perdido por el camino la frescura, el punch, la originalidad que tenía en su momento y que quizás durante todo este tiempo otros proyectos diferentes de otras temáticas pues quizás le hayan hecho algún robado a este proyecto inspirándose en él, aunque sea en plan sin reconocerlo. No lo sé, porque estoy especulando totalmente, pero me huele que va la cosa un poco por ahí. Pues bueno, dejando ya al señor Terry Gilliam, tenemos dos películas. Vamos a hablar primero de una película del 2016 y que se estrena ahora, no sé en qué distribución. Película mexicana. Ah, sí. Sí, found footage, que se llama La posesión de Altair, 1974. Ah, está bien esta semana. Sí. Yo no la tengo en mi página de estrenos. Qué sorpresa. Yo la tengo, no sé. ¿Quién sorpresa? ¿La llegaste a ver en alguno de los festivales? No, pero he leído sobre ella. Bien. Porque como a veces me documento como los found footage. Bueno, pues esta posesión de Altair, dirigida por Víctor Driere, habla de unas filmaciones domésticas que en vez de contener escenas de felicidad íntima, pues también pueden contener el horror más puro. En 1974, un conjunto de grabaciones de 8 milímetros revela una luna de miel de unos recién casados que desapareció en México a mediados de los 70. Y bueno, pues... Con lo bizarro que es México, en toda su extensión y en todas sus dimensiones, esto da para mucho, la verdad. Dicen además la gente que la ha visto que tiene una banda sonora... que es lo más desasosegante que te puedes tirar a la cara. Uh-huh. A pesar de que es un found footage. Sí, sí. Y entonces que entre unas cosas y otras, pues realmente la película es cuanto menos... Te mete el sustillo en el cuerpo. Sí, más que meter sustillo... Sí, es entre desagradable y... Mal rollo. Bueno. Ya está bien que haya películas de mal rollo. Pues eso, llega a nuestras pantallas, en principio por la página de estrenos que consulto normalmente. Bueno, yo... No sé con qué distribución. De todas formas, también está bien, como es una película de 2016, por si alguien le llama la atención y quiere darle un visionado y luego comentarnos en el libro o por cualquier otro medio, claro. Qué tal está, pues también lo agradeceremos. Si no la acabamos viendo nosotros, pero tampoco no me quiero poner deberes porque no está la cosa... Nuestros deberes son infinitos como el guantelete, pero bueno. Correcto. Y luego tenemos en los estrenos una película que se llama Los extraños, cacería nocturna, dirigida por Johan Roberts, que ha hecho unas cuantas películas de terror. Tiene experiencia este hombre ya. El Bosque de los Malditos, El Otro Lado de la Puerta, luego hizo la de Tiburones, ¿no? A 47 metros. A 47 metros. Creo que tiene, va a hacer una precuela que es a 48 metros, si IMDb dice la verdad. Creo que El Bosque de los Malditos tiene una segunda parte que no sé si es suya o no, pero bueno. Sí, yo también recuerdo a este hombre, bueno, recuerdo no, de hecho lo que he hecho ha sido mirarlo con el puñetero buscador de Sin Audiencia y tenemos reseñadas al menos dos películas de Johannes Roberts, Roberts en nuestro blog. Y es A 47 metros, que es recientita del año pasado, que hablamos en el Sin Audiencia Boeing 747. Uh-huh. Y además también en su momento se comentó Storage 24 en el Sin Audiencia 504, cuando esta película estuvo en Sitges. Pero yo no me acuerdo de ella, así que quizás la vio algún otro miembro del equipo. Y yo me suena que la vi yo. Es una película con criatura, según... Sí, con criatura, tengo... en un almacén, sí, de un trastero, sí, sí, sí, sí. La comenté, pues, yo, no sé si Agus también la vio, pero lo sé. Es como de 2012 o sí, así, puede sí, ser, sí, de Sitges 2012. Y eso, y además, pues, es un tipo que tiene el Johannes este, que aparte de que es British, que hay que decirlo es también, British, que, sí, que se nota el toque en algunas ocasiones, pues que tiene, sí, una 10, 12 títulos ahí, que me refiero que si algunos son mínimamente tan interesantes como la del tiburón o esta segunda parte de Los Extraños, pues yo creo que no está, es un tío de más de pegarle unos repasos porque... tiene un cierto rigor, o sea, vamos, no voy a decir que sea la quinta esencia de la originalidad, pero al menos es cumplidor con el formato, con el género, y yo ya te digo, o sea, desde los dos títulos que he visto de él, al menos que yo recuerde, que son la de 47 metros y la actual, la que se estrena esta semana, pues la verdad es que, aparte de que son registros muy diferentes, aunque los dos están dentro del género, en los dos hay suficiente sustancia, suficiente pozo y gusto como para poderles valorar en cierta manera como producto de entretenimiento y también, sobre todo, de lo que hablábamos antes de la otra película que acabas de decir, de malrollamiento. Porque si algo tiene en común A 47 metros y Los Strangers 2 es que pues tienen momentos que aprietas el esfínter, vamos, y que quieres estar ahí un poco protegido. Pero bueno, os voy a empezar a contar un poco qué es lo que da de sí Los Extraños, Cacería Nocturna, a.k.a. The Strangers Pray at Night, que es el título que tiene en su versión internacional y en inglés, ¿no? La cuestión es que nos tenemos que remontar un poco para hablar de Strangers Pray at Night a 2008, estamos en 2018, hay que coger la máquina del tiempo o revisar los Sin Audiencias del año 2008 para verificar que hay una primera parte original que se titula simplemente The Strangers, que se estrenó en aquel año y que además yo recuerdo que la vi en su momento, no me acuerdo mucho de ella, pero sí que me acuerdo de que me dejó una sensación como de vendida de moto, de flojera, de peli que te iba a ofrecer una cosa y luego te vendía otra y que quedaba como a medio camino de varias historias sin llegar a nada. Es un poco el concepto, digamos, en plan recuerdo vago que tengo yo de la original Strangers. Quiero pensar, con los recuerdos que tengo, que injustamente sobrevalorada simplemente porque en su reparto aparece la mediática Liv Tyler, que en su momento pues hacía sus pinitos en el género y bueno, pues quizás también con esta película intentaba en su momento, en 2008, pues hacer una variación en los registros que había tenido hasta el momento esta actriz, pero bueno, la cuestión es que el proyecto a mí, al fin y al cabo, si encontréis el programa en el que se habló de él, pues quizás yo diga otra cosa, pero el recuerdo que tengo es este. Porque además tengo que decir que seguramente la película está reseñada, la Strangers original, en algún programa del año 2008 de Sin Audiencia, pero como en esa época no teníamos esa mala costumbre, mala barra buena, de reseñar en el texto las películas de las que hablábamos, pues simplemente decíamos tontadas en los posts, pues realmente pues ahí se nos escapó el dato y estará en algún programa seguramente. Quien quiera averiguarlo, pues tiene todos los programas de 2008 para meterse en la piscina de Sin Audiencia e intentar sacar el pescado. Pero ¿qué ocurre con la segunda parte de Strangers? Que al fin y al cabo, lo único que tiene que ver con la Strangers original es el título y que sale gente enmascarada como en el otro título. Podrían haber llevado otras máscaras diferentes. Yo entiendo que lo que ha pasado aquí, en este delay de 10 años que ha habido entre una y otra película, es que seguramente la segunda parte se quiso hacer enseguida, pero ya imagino que el guión empezó a cambiar de manos, la distribución también, el baile de actores, de actrices, y al final todo quedó en un cajón y quizás con la bajada de precio de los derechos de continuar la saga y querer hacer una saga, pues alguien ha dicho, hostia, esto está baratico, voy a cogerlo, que esta película, que quieras que no, pues tiene un cierto nombre, aunque a mí no me haya gustado, y de paso, pues, no sé, pues hacemos algo que ya tiene un respaldo, ¿no? Y yo creo que es lo que ha podido pasar, y estoy elucubrando totalmente, pero es a mí la sensación que me da, ¿no? Y además es que, si algo se puede decir de Strangers 2, pues es que realmente pues no se parece en casi nada a la original. O sea, como buena segunda parte, si se debe considerar como tal, que no lo estoy seguro de que si la debemos considerar como tal, o simplemente un nuevo beginning o un reseteo, o vete tú a saber, porque el 2 no está en ninguna parte, solo me lo digo yo sobre la marcha. Y realmente, aquí lo que tenemos, si así a bote pronto la original era un argumento de un asalto a una casa, de una home invasion bastante prototípica, con gente enmascarada que quería putear a los residentes, aquí lo que tenemos es una especie de survival horror, pero con actitud de slasher. Y además, pues la historia es bastante simple, y con lo de bastante simple quiero decir que es simple como el mecanismo de un destornillador. Así de simple es, pero con un pero muy importante, y es que es efectiva en su forma. Y eso es un poco la baza guapa que tiene pues este Strangers Cacería Nocturna, ¿no? Por decir algo un poco de la sinopsis, de un guión bastante escueto, pues tenemos a una familia de 4 miembros con sus problemas internos, 2 hijos, hijo e hija adolescentes y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y la familia en bloque pues acompaña a la hija a su exilio académico, la hija es un poco bala, y la llevan a estudiar fuera para que intente enmendarse y rectificar en su vida de adolescente. Y por el camino al sitio donde va a ir la chica pues, a estudiar, que creo que ni lo dicen en la película, pues deciden parar en el camping de unos parientes a pasar la noche. En un camping de estos yankee, que no es solo camping de tiendas de campaña, sino que es camping de caravanas y de bungalows. Así pues, bungalows arregladitos de estos de planta única, de planta baja, de los que hay por muchas películas, ¿no? Y, bueno, pues lo que se supone que va a ser pues un reencuentro con los parientes y pasar una noche de remembering y para descansar y tal, pues se vuelve una peli, o sea, una noche de pesadilla, y en vez de pasárselo de rechupete pues con sus allegados, esta familia lo que va a hacer es pasar las canutas y seguramente pues pasar una de las peores noches de su vida, si no la peor, ¿no? Este es el argumento un poco que tiene el punto de arranque que tiene la película Los extraños Cacería Nocturna. Y en cuanto al reparto, que en cierta manera pues es un poco escueto, tenemos en el grupo principal, la familia, marido, señora, hijo e hija adolescentes, tenemos a las siguientes actrices y actores que tienen un cierto grado de originalidad en su cast, en su fichaje para la película. Primero tenemos a Bailey Madison, que es la hija rebotuda, la hija que se exilia para estudiar fuera, y que a pesar de su juventud, esta actriz, pues la verdad es que tiene una larga experiencia en series, ha hecho series desde muy pequeña, y ahora es cuando ha empezado un poco a pues, hacer algunos largometrajes, ¿no? Y empezando con este Los extraños 2, pues es un comienzo así pues un poco interesante a nivel de cine de género. Su personaje realmente al principio de la película pues da un poco de asco, pero con los minutos se empieza a ganar el cariño del espectador y la confianza. Me refiero que es un personaje que va como cambiando a lo largo de la película conforme se tiene que enfrentar a situaciones más complicadas de las que está acostumbrada a enfocar en su vida de adolescente un poco así, manirrota y tal, ¿no? Luego tenemos también en la parte femenina del cast a la mamá de la familia, a la grandiosa Christina Hendricks, haciendo de mamá inflexible, que es capaz de eso, de librarse de su hija con tal de que aprenda algo en la vida y que se vuelva un poco más práctica en los quehaceres diarios. Y además, pues esta mujer, que ya sabéis que es un placer encontrarla siempre en un reparto, es muy habitual de los de las películas de Nicholas Winding Refn. Y de hecho, en Neon Demon salía. Sí, ¿no? Salía en Neon Demon. Creo que en Drive también sale, aunque yo no he visto Drive, pero creo que está documentado. Bueno, muy famosa por la serie Mad Men, ¿no? Mad Men también, sí. Me refiero que es una actriz así que en los últimos tiempos pues es bastante popular. Ella aquí, pues eso, está como de secundaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego también tenemos, en la parte masculina de la familia, pues tenemos al papá, al Martin Henderson, que es el contrapeso de la madre, es un padre con buenas intenciones, que piensa que su hija se puede enderezar y que no hace falta exiliarla y esas cosas. Y el Martin Henderson, pues es un actor neozelandés que pasó del mercado neozelandés del cine al mercado de las series de televisión estadounidense. Es un tío que ha cambiado su ubicación y que, bueno, eso no quita que de vez en cuando, pues también, aparte de series, creo que sale en Anatomía de Grey y en algunas así de series así de mucho caché, pues de vez en cuando también hace alguna peliculilla. Luego, en la parte masculina adolescente que nos falta por comentar, pues tenemos al Lewis Pullman, que es el hijo en la película, el hijo de la familia, hermano de la chica que quieren exiliar, y además hijo en el mundo real del señor Bill Pullman, que el apellido de Pullman no es que le venga solamente con el rollo de que sea una coincidencia, sino que realmente pues, hay un parentesco. Y que además... Yo me encontré en el pase, y esto es una pequeña anécdota que me pasó en el pase, me encontré con Alberto de Cine en Serie y comentando cositas de la peli después del visionado, después de ver los títulos de crédito, pues a ver, solo nos sonaba la Christina Hendricks del reparto, ¿no? Los demás no nos sonaban los nombres, y al ver a un tal Pullman en el reparto dijimos, hostia, lo que nos pareció es que el padre... que el actor neozelandés, el señor Henderson, pues que era el Pullman porque tenía un cierto parecido al Bill Pullman. Tal y como sale caracterizado en la película, este actor neozelandés, con el pelo rubio, medio flequillo, peinado para atrás, pues como que tenía un aire bastante cercano al Bill Pullman original, ¿no? Y pensábamos que el Lewis Pullman era el padre en vez del hijo. Y luego resulta que mirando las fichas técnicas del internet, pues resulta que el Lewis Pullman es... no hermano de Bill Pullman, sino es el hijo de Bill Pullman, ¿no? Además, decir que Lewis Pullman tiene, igual que la chica adolescente de la película, pues tiene bastante peso en la trama, y además hay una escena en la que ha quedado retratado ya para siempre, que la voy a llamar la escena de la piscina, y que es una de las escenas más sobresalientes que tiene la película Los extraños, Cacería nocturna. La particularidad de esta escena de la piscina, que no la voy a contar, evidentemente, tiene que ver también con el uso de la música dentro de la película. Y es que, en primer lugar, en Los extraños Cacería nocturna, pues tenemos un pequeño empacho en el soundtrack de King Wild. Nosotros hemos puesto un tema para empezar de King Wild, pero salen más temas de King Wild en la película, creo que es solamente un par, pero... también tenemos algún tema de Bonnie Tyler, y me refiero con mi referencia a la escena de la piscina, y es que tenemos una aparición estelar sonora de Total Eclipse of the Heart, que es un tema clásico de Bonnie Tyler, amenizando la famosa escena en la que ha sido retratado Lewis Pullman en la piscina. Entonces, digamos que esa escena como que... tiene todos los mimbres, tiene todos los componentes para hacerse una pequeña escena mítica en el cine de terror o de slasher o de survival, como lo queréis llamar, por estos componentes. Por el componente acuático, el componente musical y por lo que pasa en la escena, que es un poco pues diferente a lo que cuenta la letra de la canción. Eso te voy a decir, es una vuelta de tuerca la interpretación de la canción. Me la imagino. Por ahí va un poco la cosa, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues como que tienen pues más enjundia todavía la famosa escenita de la piscina para darle el peso necesario. Aparte de estos referentes ochenteristas, de King Wilde, de Bonnie Tyler y tal, también tenemos un score muy interesante de un tipo que yo no conozco, no tenía escuchado, que es el scoretista Adrian Johnston, que ha basado el score de Los Extraños 2 pues en una profusión de sintes vintageros, pero que tienen melodías inquietantes a la vez que básicas. Muy estilo, a ver, es el referente típico, prototípico, pues es de cualquier sinte ochentero, puede ser banda sonora de Carpenter, pero Carpenter girado hacia el terror absoluto. Me refiero que los sintes que utiliza el señor Johnston realmente pues contribuyen a acrecentar esa sensación de pelo de punta que tiene más o menos toda la película, porque no lo he dicho antes, pero lo que es la trama, el desarrollo del argumento de la película, pues ocurre prácticamente todo, menos un trocito del principio y un trocito del final, en una sola noche, y en esa noche de pesadilla, pues los sintes del score pues tienen bastante que ver para generar esa escena, o sea, esa sensación de inquietud permanente que tiene la película. Realmente, Los Extraños Cacería Nocturna, Jordi, podría ser perfectamente una entrega apócrifa de la saga Viernes 13, y nos hubiéramos quedado tan anchos si le hubieran puesto Viernes 13 y en vez de la peña que sale con las mascaritas de esta película salieran con la máscara del hockey, pues realmente hubiera sido más o menos más de lo mismo, pero en el buen sentido. Quiero que me entienda la gente, podría ser un Viernes 13 por su simpleza, pero también por su efectividad. Me refiero que la peli es muy explícita, tiene su toque de calificación R, cuando tienen que ocurrir las cosas ocurren y además no se esconden, y además ocurren de una forma bastante explícita y descarnada. Me refiero que a ese nivel es muy Viernes 13ista en ese aspecto la película. Eso sí, pues no busques nada de filosofía barata por aquí, pero sí que vas a encontrar pues mal rollo y además lo que igual se le puede achacar a la película, por decir algo negativo, es que quizás una línea más o dos líneas de guión le podían haber puesto. Porque la historia es simple, simple, simple de destornillador. O sea, es así tal cual. O sea, yo me imagino a los guionistas de esta película escribiendo el guión, tomando un café en una servilleta del bar. ¿Sabes? Eso de que lo que te cabe de texto en una servilleta, pues eso es el guión de Los Extraños Cacería Nocturna. Pero eso no quita que el buen hacer del Johannes en la dirección pues haya conseguido transformar esa hoja de servilleta en algo disfrutable, que tampoco es muy largo, que dura su horita y media escasa, que igual ni llega, y que además pues es una historia que va directa a la encía desde el principio y que no se anda con muchas mandangas y va pues ahí en plan directo a lo que va a buscar pues un aficionado aficionada al terror básico, que es pues pasarlo un poquito mal. Y en eso cumple. Ahí queda. Muy bien. Pues nada, ahí tenemos el análisis de uno de los estrenos que viene este viernes. Sí, señor. Y antes de entrar en cositas que hemos visto, y también tienes una cosita de agenda, voy con tres noticias rápidas. Tenemos a Uma Thurman, que... ¿Dónde? ¿Dónde tenemos? ¿Está en el salón? Pues en lo último de Rodrigo Cortés. Hola. Que se llama Black Boot. Bueno, vale. Me empieza a gustar la película. Película de género, donde vamos a tener a Uma Thurman. Y aparte de tenerle en el próximo estreno de la película de Rodrigo Cortés, parece que le ha cogido el gusto al género. Bueno. Y ha fichado por Netflix para protagonizar una nueva serie sobrenatural que el canal de la Gran N va a estrenar próximamente. Pero que no tiene nada que ver con la serie que se llama Sobrenatural, ¿no? No. Vale, no. Simplemente es un adjetivo. La serie se va a llamar Chambers. Bien. Y esta serie, bueno, pues trata de un chico que necesita un corazón para seguir viviendo y recibe un trasplante. Uma Thurman encarnará a la madre de la donante, porque es una chica la que dona el corazón. Uh-huh. Y bueno, parece que este corazón está un poco anclado en su anterior propietaria. Ah. No es libre 100%. Hasta aquí puedo leer. Bueno, es un planteamiento interesante. De los ya no es un planteamiento original, porque ya... Ya existe, ya existe algún parecido indicio, por ahí. Pero sí. Bueno, ahí queda. Decir, por otro lado, que The Walking Dead, novena temporada, ya se ha confirmado una baja. ¿Una navaja o una baja? Una baja, vale. Una baja bastante importante. Porque se... Pero aparte de los que han muerto en la temporada 8, ¿qué es decir? No. Algo de la temporada 9. O sea, esta noticia tiene trazas de spoiler, pero es una noticia fuera de la serie, por lo tanto la voy a decir. Bueno, sí que le vamos a hacer. De hecho, a ver, igual tiene que ver con la carrera de algún actor o actriz que Correcto. Interviene. Correcto. Es que Andrew Lincoln, o sea, Rick Grimes, sí, deja la serie. Solo va a filmar media temporada. Entonces hay que ver cómo lo van a encaber los guionistas. Te has quedado ancho diciéndolo, completamente. Por la radio. Lo digo por la radio. Venga. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, va a salir en la... Sabéis que normalmente la dividen en dos mid-seasons. Sí, claro. Pues solo va a salir en la primera mid-season. No se sabe qué es lo que planean los guionistas para que desaparezca el personaje de Rick Grimes. Hombre, a mí se me ocurren muchas cosas, la verdad. Seguro. Desde la temporada 1 se me llevan ocurriendo cosas. Hay un gran beneficiado de esto. Ya me lo imagino. Se habla de que Norman Reedus, o sea, Daryl, tiene una gran oferta económica para convertirse en el protagonista principal de la serie con la salida de Andrew Lincoln de la misma. A ver, es un tipo que ha crecido con la serie. Realmente era nadie cuando llegó a The Walking Dead y por el camino se ha ido un poco enriqueciendo el hombre, a nivel artístico me refiero, no, supongo que económico también. Y realmente pues ahora tiene un estatus que ni de coña tenía al principio de la serie cuando empezó a salir, no sé si en la segunda temporada creo que empezó a salir. Y bueno, la verdad es que yo, si te digo la verdad, pues hombre, puestos a poner en la balanza, yo, a ver, el actor que hace de Rick, yo, o sea, entiendo que hace un buen trabajo, pero claro, el personaje ya está un poco quemado. Entonces, si le pegan un cambio al estatus de la serie, pues yo creo que puede tener nuevos aires. No, es que quizás puede tener una continuidad más longeva, ¿sabes? Uh-huh. Si ya no depende de ese personaje, que exista o no exista la serie. Pero bueno, eso también son especulaciones. Pero gran noticia, Jordi, vaya tela. Bueno, Majo. Y como vienen de tres en tres, por último vamos a hablar de un reboot. Sí. Un reboot de una película que tuvo muchas expectativas en su día. Yo la vi en un Sitges, de uh-huh. estreno. Me decepcionó absolutamente. Estamos hablando de Spawn. Ah, amigo. Y vamos a tener un respawn de Spawn. Un respawn. Un respin-pawn. En este caso va a ser el propio Todd McFarlane que por primera vez va a dirigir una película. Pues no sé si tampoco es buena idea eso. No lo sé, ¿eh? Pero ha debido decir con la que me hicieron la vez pasada. Ya. Esta vez la voy a dirigir yo. Hostia, pero es que dirigir una peli es algo muy serio, ¿eh? No es lo mismo sí. que dibujar muñecos. Pero te voy a decir el actor protagonista y te voy a decir la productora que está detrás y a lo mejor te hace más gracia. Bueno, va, venga. Han cogido a Jamie Foxx. Bueno, con lo cual han disparado alto. Han cogido un actor sí. con interpretación, ¿vale? Pero es que además la va a producir Blumhouse. Miau. Vale. Que bueno, que al menos lo que hace es decente, cuanto pero, menos. Pero que le pongan muchos asistentes de dirección al McFarlane, por favor. Además, para ser Blumhouse se va un presupuesto entre 12 y 15 millones de dólares, mm. que no está nada mal. Hombre, no. Que es de las producciones importantes de Blumhouse. Hombre, tiene nombre Spawn y entonces, la gente bueno, le tiene cariño al pues personaje. Un poco estoy como tú. Por un lado no sé bien, si, pero no sé por si... otro, bueno, pues es un debut y no sé McFarlane realmente... ¿Cómo va a llevar el tema de la dirección? ¿Cómo va a dirigir el hombre? Sí, yo es que... Joder, pues esto es para hacer experimentos de gaseosa, haces cortometrajes, ¿no? O, no, pero no sé. Si es inteligente, se rodeará de un director de segunda unidad que tenga mucha experiencia, claro. O sea, se rodeará de gente que sepa y él aprenderá de la experiencia. No creo que tampoco vaya aquí, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es su criatura y él se la foquea cuando Juan Palomo, quiere. Cuando quiere, Juan Palomo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ya veremos a ver lo que hace Todd. Y realmente a mí, a ver, tampoco nos vamos ahora aquí a poner súper puristas. Yo, el recuerdo que tengo de los TVOs de Spawn, no es que tuvieran unos guiones también muy complicados. Me refiero que no sé de quién a cargo de quién irá el guión de la película, pero los guiones del cómic eran, pues eso, como todos los de Image en general, los guionistas estaban un poco también en el mismo bar que los guionistas de Los Extraños 2. Me refiero a que escribían el guión en las servilletas. Entonces, bueno, partiendo de eso, tenemos, pues eso sí, mimbres, tenemos ahí una trayectoria del personaje que se puede explotar. A ver qué tal. Muy bien, pues si quieres pasamos a la agenda. Hay un evento de agenda, sí señor. Sí, pues el evento de agenda que además empalmaremos con un evento de agenda la semana pasada. ¡Miau! Al que acudiste y del que hablaremos también. Hablaremos un poco, aunque sea en plan nostálgico, ¿no? Podríamos decir de alguna forma. Sí, pero un bueno, poco de todo, a ver, un sí. Un poco de nostalgia, un poco de... De cine infame, sí. Cine infame, de cine de escombro, de escombrerías, ¿no? De que se dice aquí en Cataluña. Pero bueno... realmente, vamos a la agenda. Estamos de suerte, al menos en Barcelona, y para este próximo domingo, 3 de junio, tenemos una nueva edición, la edición número 10, número X, de Cine de Warrior. Cine de Warrior es otra serie de eventos de los mismos perpetradores que los ciclos de Cinema Infame. Me refiero a que la temática va un poco pareja de la mano, lo que pasa que en las proyecciones de Cine de Warriors suelen hacerse en un auditorio, en un centro cultural, me refiero en un sitio en el que hay una pantalla grande, no en una pantalla de un bar, y además suelen ser también sesiones dobles con sorpresitas entre medio, y suelen hacerse en sitios que aunque no sean bares y tienen buena acústica y buena calidad de pantalla, también se puede beber, fumar no, ¿eh? Que fumar está prohibido en todo el mundo, menos en la calle. Pero el cine de Warrior, pues eso, tiene esas peculiaridades que lo hacen jugoso para el fan, para la fan del terror, ¿no? Entonces, este próximo domingo, a partir de las 5:30 de la tarde, en un lugar en el que ya ha habido otras ediciones del cine de Warrior, pues tendremos, que no es otro sitio que el Espai Jove a les Bases, tendremos esta 10ª edición. El Espai Jove a les Bases está en la calle Teide número 20, distrito de Horta, Y además se entra por la plaza de Les Bases. La entrada es gratuita y con entrada gratuita puedes ir de las 5:30 hasta las 9:30 de la tarde-noche y pasarlo pipa. Pipa porque va a haber una doble sesión que de agárrate y no te menees, ¿vale? O sea, tenemos en primer lugar la proyección a las 6 de la tarde de Eliminators, una película del año 86... en la que hay una mezcolanza ganadora de cine de género y de cine B ochentero que no tiene parangón. O sea, tenemos a la KGB y a la CIA creando una especie de supergrupo aniquilador para hacer frente a los peligros que ni siquiera estas grandes agencias de espionaje pueden hacer frente en el mundo mundial. Estos aniquiladores pues son una especie de, podríamos decir, pues sí, o de vengadores o de grupo de élite apócrifo de otros tipos de películas, y que aquí pues están formados por una mercenaria, un boina verde, un mandroide y un ninja. ¿Un mandroide? Sí, que claro, yo ahora iba a explicar yo. Si no lo pregunta Jordi, lo explico. ¿Qué es un mandroide? Pues es un señor que es mitad hombre, mitad máquina. Lo que podría ser pues un androide normal, pero que en la terminología anglosajona, en vez de androide, pues se dice mandroid, quizás. No sé. Me has asustado porque esperaba un androide mandril o alguna cosa así, un mandroide. Sí, si no fuera porque man en inglés significa hombre, pues sí podría haber sido. Pero bueno, este es el primer plato del cine de Warrior 10ª edición, gran plato. Es posible que mucha gente se quede saciada con el primer plato y no pueda pasar al segundo y se tenga que ir a hacer footing para bajar la barriga. Pero bueno, en el caso de que haya gente que quiera saborear el segundo plato de cine de Warrior, tenemos otro peliculón de esos de mediados de los 80, de los que hacen historia, como es Miami Connection, del año 87. Una película que yo creo recordar que ya se ha pasado en algún momento en las ediciones del ciclo de Cinema Infame, porque a mí el argumento me suena grandemente, y además pues es una película que también, como la otra, tiene componente ninja, pero ninjas, en la otra los ninjas están en el grupo de los Vengadores, aquí los ninjas están en el grupo de los narcotraficantes y los dealers a gran escala que hay en Florida, y que bueno, pues hay unos ninjas motorizados en esta película, en la que pues estos tipos dominan el comercio de drogas ilegales en Florida, y hay una banda de rock que le gustan las artes marciales y que utilizan las artes marciales para su puesta en escena como banda de rock, que son los Dragon Sound, que se embarcan pues en una especie de cruzada anti-ninjas cocainómanos para limpiar de Miami pues de esta escoria que viene traficando y jodiendo las vidas de la gente allí, ¿no? Que sepáis que esta cinta pues también es un buen cóctel, que tiene pues eso, ninjas, tráfico de drogas, rock and roll, motoristas, katanas, una banda sonora rockerilla, y aparte, pues eso, un grupo de verdad, o que se hizo para la película, no estoy seguro, que toca sus temas en la película, que son los Dragon Sound. Realmente es una propuesta doble que es, no te puedes negar a ella en el caso de que te la pongan por delante. Y además deciros que en el cine de The Warrior, en este evento, pues se admiten también propuestas para estar allí si tienes un fanzine o si tienes una distribuidora de libros o de música o de cualquier tipo de productos que creas que se pueden vender a lo largo de estas proyecciones, pues también puedes tener la oportunidad de ir allí con tu fanzine, con tus pelis o con tus cortos o con lo que sea que vendas, para poder hacer un poco allí de difusión, ¿no? Que sepáis que si queréis algún dato más, cine de Warrior, todo junto, @gmail.com. Lo de cine de Warrior lo escribís en inglés. Y ya está. Muy bien. Este es el pequeño evento de agenda que tenemos para esta semana. Muy pues interesante. De la agenda, la semana pasada teníamos en el Cinema Infame, que se pasaba en el Coyton Club. Qué grandes. El pase de Kiss Meets the Phantom of the Park, película estadounidense del año 78. Sí, dirigida, señor, por el señor Gordon Hessler, que es un director de origen alemán, pero que se crió en Gran Bretaña y que hizo muchas películas de género, sobre todo a principios de los años 70, muchas con el Vincent Price, uh-huh. Entre ellas El grito de Banshee, Grita, grita otra vez. También, por ejemplo, es suya Los asesinatos de la Rue Morgue, y que tiene una película de la cual, si va bien, hablaremos en un ejercicio de nostalgia hoy mismo, que es El viaje fantástico de Sinbad, de 1974. Una gran peli. Es la mejor película que dirigió Gordon Hessler. Bueno, pues el señor Gordon Hessler dirigió para la televisión, sí, de hecho para Ana Barbera, los estudios Ana Barbera, una película que en principio tenía elementos que parecía que pudieran ser muy sabrosos y gratificantes, como era la banda Kiss en 1978, que era ahí la cúspide de su éxito, uh-huh. Un parque de atracciones, un Mad Doctor, un doctor conspirador, androides y robots, sí, señor, los monstruos clásicos de la Universal, bueno, también en algunas atracciones del parque de atracciones, valga la redundancia, una ensalada que decías, bueno, pues de aquí puede salir cuanto menos una cosa divertida. Claro, no puede, esto no puede fallar. Tantos ingredientes buenos en la ensalada. Y resulta que pasa un director que 4 años antes te había hecho de las mejores películas de Sinbad, las 3 que hizo Harryhausen, ¿no? Sí, sí, sí. Pues posiblemente la mejor, con el actor mejor Sinbad. Luego hablaremos de ello. Pero, curiosamente, está en el ciclo de Cinema Infame porque la película es infame. Sí, pues porque la... Y lo dice un fan de Kiss, ¿eh? Sí, lo dice un fan de Kiss, y está bien que lo digas tú y que no lo diga yo, porque así tiene más enjundia y más pozo. Realmente yo no había visto la película, fui este lunes ahí al Coyton a echarme un vinito y a poder ver en qué consistía, si la fama que tenía Kiss Meets the Phantom of the Park era real o era también inflada la fama, igual por los haters de Kiss o por los envidiosillos o por los fans de AC/DC que no quieren que Kiss sea tan famoso o lo que sea. Pues no, realmente, o sea, es una película infame, no, lo siguiente. O sea, yo he visto en el ciclo de Cinema Infame películas que son bastante buenas comparadas con esta de los Kiss. Y a ver, yo creo que es el típico ejemplo o es el resumen ejemplar de lo que puede ser una película que acaba convirtiéndose en vez de una película en una especie de bola, en una especie de colmo de despropósitos uno detrás de otro y todos juntos pujando a ver cuál es más despropósito que el anterior. Entonces, claro, realmente esta película pues tiene un grupo famoso, tiene efectos especiales, tiene un argumento que en otras condiciones sería súper interesante. Además, pues eso, con ese guiño a Almas de Metal, ¿no? A Westworld, con ese parque de atracciones que si algo tiene de especial este parque en el que, porque hablamos del argumento ya un poco, sí. Hay un parque de atracciones en el que Kiss van a dar varios conciertos en varias noches sucesivas, o eso es lo que ocurre en la película al menos, en el que pues además está habiendo alguna que otra desaparición de gente y no se sabe por qué. Y aparte este parque de atracciones pues es famoso porque sus animatrones, sus muñecos de las atracciones son excesivamente humanos, son demasiado buenos para ser muñecos. Con este digamos arranque pues tenemos a lo que a priori debería ser un ejercicio de género fantástico con mezcla de stars del rock que no debería haber fallado en la puñetera vida. ¿Pero qué ocurre? Pues primero, que los Kiss no funcionan fuera del escenario. Segundo, que el director, no sé qué le pasó, yo creo que mandó a su primo, que se llama igual, a dirigir la película y, pues por alguna razón, se olvidó de todos los skills y habilidades para rodar que tenía anteriormente en sus anteriores películas. Yo, si te digo la verdad, Jordi, no entiendo cómo este señor firmó esto. Igual lo firmó otro y él puso firmó. La... O sea, él solo firmó con R y no filmó, ¿sabes? Yo, si te digo la verdad, para mí es una incógnita cómo algo tan malo ha podido salir de este director. Y cuando digo malo porque no solo es que los Kiss no sepan actuar. Eso se podía haber arreglado pues dejándolos decir pocas cosas o enfatizando la fuerza interpretativa en el resto del reparto, que tampoco es que sea nada del otro mundo. Creo que sale pues algún que otro actor famoso de la zona de secundarios, pero tampoco es que haya ningún nombre especialmente interesante. Si por algo es famosa la película, es por las escenas de combate, por las escenas de pelea. Hostia, yo he visto cortometrajes muy chungos de gente que se autogestiona los rodajes, que va a festivales que ya son de cine cutre en sí mismo y las peleas tienen más enjundia y tienen más picardía que las peleas de esta película. O sea, realmente aquí, y hay unas cuantas, hay como 4 o 5 peleas a lo largo de la película. O sea, por favor, los Kiss parece que están espantando pulgas en vez de pegando hostias. O sea, yo qué sé, vale, no saben pegar, pues maquíllalo de alguna forma, ponles unos dobles que peleen por ellos o... Imposible. Pero en este rollo de las peleas chungas yo he realmente descubierto una filia en la película y es que lo que para algunos, y esto que voy a decir, pues creo que quiero que lo toméis como filia mía y no de todo el mundo, pues lo que para algunos es otra cosa más odiosa de la película, que es de dotar a las escenas de acción y de pelea con música de Blaxploitation, a mí me pareció una sorpresa y un pequeño tesoro oculto que no esperaba de la película. Y de hecho, pues en el transcurso de estas escenas de peleas chungas tan mal coreografiadas y tan mal rodadas, pues lo mejor de todo es la música. De hecho, ya la he encontrado y me la he podido bajar. Incluso hay alguna edición en vinilo de la banda sonora de la película, pero vale un pastizal, pero bueno, en digital está por ahí en algunos sitios, y para mí fue como una especie de descubrimiento dentro de la peli, ¿no? Luego también, siguiendo las filias del Hum, si por un lado encontré música de Blaxploitation por sorpresa, también me encontré Breakers. O sea, muchos de los robots animatrones que funcionan en las atracciones de la película realmente son breakers disfrazados de muñecos de atracción, haciendo sobre todo movimientos de robot, de robóticos que se hacían, eran muy populares en el breakdance de finales de los 70, principios de los 80. Entonces, tiene un componente más negrata de lo que parece, a pesar de ser una película dedicada a blancatas del rock and roll, que además pues esos son muy fieros y muy rockeros y muy guitarreros, ¿no? ¿Qué tiene de bueno también la película? Pues que no todo van a ser cosas desastrosas. Que podemos ver a Kiss, quien sea real fan de Kiss, hay pasajes de la película que transcurren en la actuación en directo dentro del concierto del parque de atracciones y la cámara está con ellos en el escenario. Me refiero que a ese nivel es como si estuvieras viendo pequeños trozos de un directo real de Kiss. Lo cual pero casi es... desde el backstage. Sí, un poco, pero dentro del escenario. Sí, o sea, la cámara está al lado de ellos en los micros, enfocándoles a las guitarras. Me refiero que a ese nivel, pues realmente es un buen documento gráfico de la música en directo de Kiss, ¿no? ¿Qué otras cosas se podrían salvar? ¿Los efectos especiales? No, tampoco. No, porque además, o sea, dentro del argumento, aparte de esto que os he dicho del parque de atracciones con el Mac Doctor, que hay gente que desaparece y que parece que luego pues, se convierte en robot y tal. Luego también tenemos una subtrama cósmica con los propios Kiss y que en la que incluyen poderes espaciales para cada uno de los miembros de la banda. Ahora, yo no es que no me sé los nombres de los distintos tipos del cuarteto, del momento, de la banda. Bueno, Simmons, el demonio, tenía fuego. Sí. Paul Stanley, Starchild, lo que tenía el rayo cósmico por el ojo de la estrella. Sí, señor. Luego el Ace Frehley, que es el Spaceman, lo que podía era volar. Exacto. Y luego The Cat, que es el Peter Criss, lo que hacía era la agilidad felina, ¿no? Sí. Pues estos dones cósmicos que tienen los Kiss los sacan en varias ocasiones a relucir en algunas de las escenas y realmente, o sea, vale que era un proyecto para la televisión y supongo que no tenían muchos calers, muchos dineros para la parte de los efectos especiales, pero realmente, o sea... Se nota que hay una influencia de que a estas alturas de la vida, en el 79, Star Wars es muy popular porque a veces hay algunos desarrollos de los efectos especiales, sobre todo con los disparos de los láseres del ojo y tal, que quedan muy, muy del rollo de Star Wars. Y de hecho hay un momento en el que creo que sacan unas espadas de algún sitio y nada más sacar las espadas, tienen un brillo láser, las espadas, como si fueran el sable láser de los Jedi, ¿no? Me refiero que hay un guiño ahí apócrifo a los Jedi sin querer, no sé si fue queriendo sin querer, pero que también existe en la película. Como podréis comprobar por el comentario, o sea, es un compendio entre de cosas que no se deberían haber hecho y de fricadas que a posteriori pues han hecho que la película coja un cierto valor a nivel, aunque sea como documento desastroso, pero documento al fin y al cabo y válido. Hemos de reconocer que es una película de culto, lo que pasa es totalmente una película de culto. Mala, bueno. Claro, es también, mala pero divertida. Claro, El ataque de los tomates asesinos, una película de culto, mala, sí. Pero es una película de culto. Exacto. Además con esa canción de Attack of the Killer Tomatoes, que es aprenderle a tatarearla toda la vida. Pegadiza, una vez se te pega, te la llevas no te a la tumba. Y como si la tomatina te hubiera subido. Y yo doy fe de ello. Pero claro, el ataque del tomate ese que empezó a dar vueltas por el fregadero es mítico. Ya te digo. Bueno, que realmente, o sea, una vez vista la película, no me extraña nada de la fama que tiene. De hecho, pues yo la suscribo también. De hecho, casi la aumentaría. Pero con esos peros, ¿no? Con esas pequeñas detalles, esas pequeñas historias que tiene, que la hacen sobre todo, pues, hija de su época, lo cual es muy interesante también por el año 79. Y también, pues, un poco, que quieras que no, yo no sé que Jordi... Aquí en España, los Kiss, yo cuando la primera vez que oí hablar de los Kiss, que seguramente fue algún hermano mayor o algún primo mayor de alguien de la escuela, yo los tenía como unos rockeros del infierno, como todos los Iron Maidens y los Megadeths y todos los demás chungos del mundo mundial. Y además corría esa... al menos en Zaragoza, esa leyenda urbana de la lengua del ¿cómo se llama? Del Gene Simmons. Gene Simmons, se ha dicho de todo. Desde que es una lengua de buey trasplantada, de que se cortó el frenillo para poder sacar la mano. En Zaragoza lo del frenillo era lo que chanaba. Y claro, todo el mundo pensaba que esos tíos eran pues poco menos que satánicos también, como Manowar o como otros peores. Pero claro, después de ver esto dices, claro, es que más bien es un grupo de rock and roll para todos los públicos, entre comillas, ¿no? Un poco. Kiss es un grupo de Nueva York que además aparece en la escena del glam rock. Es mucho más cercano a grupos como T-Rex o como Alice Cooper. Sí, de ahí su vestimenta también, claro, ¿no? Un poco. ¿Qué hicieron? A ver, es un grupo ideado por dos judíos, Gene Simmons y Paul Stanley. Gene Simmons, además, que tiene el signo del dólar en el cerebro, que le ocupa la mayor parte del cerebro. Que es un tío que todo lo que hace y se empeña lo consigue, porque después de este varapalo que fue actoralmente para todos, él se hizo actor y sacó películas donde no estaba mal como actor. Ya. O sea, quiero decir, y rodando películas, quiero decir que haciendo de malo, que era un mal ochentero digno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un tipo que cuando se le mete algo entre ceja y ceja, lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, en este contexto, Kiss es un grupo de rock and roll, además un rock and roll súper directo, de dar mucho espectáculo en el escenario, y lo que buscaron fue una fusión del glam rock con, digamos, el teatro kabuki japonés, que le fascinaba a Simmons, y por eso decidieron pues hacerse esos maquillajes, pintarse, y eso les acabó llevando a que nadie conociera sus identidades reales. Hasta mucho tiempo después. Claro, hasta que decidieron quitarse el maquillaje para el Licky Tap, ellos fueron maquillados, que bueno, iban a los camerinos maquillados, y nadie sabía realmente cómo eran sus verdaderos rostros, y podían pasearse tranquilamente por todo el mundo sin que nadie les agobiara, sin tener que pagar el peaje de la fama de alguna manera. Es un grupo curioso, cuanto menos, y bueno, que además, a pesar de ser fan, yo he de reconocer que han dado muchos bandazos. O sea, debe ser uno de los pocos grupos de rock and roll o heavy que te planta una canción absolutamente disco, como la I Was Made for Loving You en sus conciertos. Y que es brutal. Y que todos los rockeros la celebran como si fuera el tema más duro. Y que luego tontearon también porque estaba de moda el grunge y sacaron una mierda como el Carnival of Souls, ¿no? O sea, que han tocado todos los palos por el tema de hacer dinero. Y este Kiss Meets the Phantom of the Park fue otra manera de hacer dinero. Y, que bueno, le salió pues, un poco rana. Sí, le salió rana absolutamente. Bueno, la verdad es que es una película que, o sea, a pesar de todos los pesares que tiene, yo la recomiendo ver porque es un una vez en la vida se debe ver. Es un documento que, pues, que igual que Los Tomates Asesinos, si no lo has visto nunca, también la tienes que ver. Si no, no sabes de qué estás hablando cuando hablas de cine de bodrio y cine de basura y cine infame. Y además, pues que tiene cosas como que en un momento de la... Yo aquí ya hago spoilers y hago de todo porque al fin y al cabo yo creo que la película, y al que no la haya visto, pues ya creo que ha tenido tiempo, ¿no? Hay una parte de la película, en la parte final, en la que el doctor chungo del parque de atracciones que secuestra gente para convertirla en robots crea unos Kiss de palo para que lo sustituyan en el último concierto. Sí, para dominar a la gente. Claro, y de hecho hay un momento en el que se ponen a cantar una canción chunga de rompe y destruye, y empiezan a repetirlo la gente, y creo que ahí, en ese momento de la película, yo dije, hostia, aquí sí, ya sé que no va a pasar, porque no va a pasar, pero si al director le entrara un hálito de valentía y empezar a hacer que la gente empezara a sublevarse en el público y empezara a romperlo todo, a saltar las atracciones, a, no sé, a saltar la ciudad y tal, hubiera sido ya la hostia, y después llegan los Kiss y ponen todo en orden después, como ocurre, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, esto no ocurre, esto es mi imaginación solamente. Pero lo que sí que ocurre es que aparecen los Kiss reales cuando los Kiss de palo están en el escenario intentando comerle la olla a la gente. Y claro, empiezan a pelear en medio del escenario con la guitarra, que si no sé qué. Pelea súper cutre igual, pero claro, hay un momento en el que, evidentemente, pues unos son los Kiss de verdad, porque no hay efectos especiales en esto, y otros son gente maquillada como los Kiss de verdad, que no lo son, ¿vale? Pues hay un señor dentro de los cuatro Kisses de palo, que es el que hace de Ace Frehley, que es un señor afroamericano. O sea, aunque el Ace Frehley va pintado con la cara, hay fotogramas colgados por internet que los podéis ver si no queréis ver la película entera, en los que se ve al doble, que al falso Ace Frehley, que se ve apoyado en una, pues eso, en una de las partes del escenario, y que se ve como su brazo, que no está maquillado como su cara blanca, pues que se ve que es un brazo de un señor que tiene orígenes africanos de África Central. Lo cual, le da más enjundia, si cabe, a todos los pequeños dislates que tiene este gran dislate que es la película, ¿no? Un despropósito más. Es un despropósito de los que sumar. Y al fin y al cabo, pues al final te queda la sensación de que has visto como una especie de... Y es normal, porque es de Hanna-Barbera al final. Pues de un capítulo de Scooby-Doo. Sí, señor. Es que pero que en vez de los definición. Scooby-Doos y compañía, pues salen los Keys y desfacen el tuerto. Y en vez de haber un fantasma, pues resulta que es un tío que hace cosas con la gente y la gente se piensa que son robots. De hecho, hemos dicho alguna vez aquí también que hay un capítulo especial de Scooby-Doo en que salen los Keys dibujados. Claro. Ahí ya pueden actuar porque ya solo están dibujados. Y bueno, eso habla de que se ha mantenido a lo largo del tiempo esa ligazón a pesar del despropósito entre Hanna-Barbera y los Keys, ¿no? Bueno, pues ya te digo que yo quedé extasiado a pesar de todos los pesares y de hecho pues agradezco a Dani y al Cinema Infame en general que hayan querido programar este título porque... De hecho, hizo hacer un levantamiento de manos antes de la proyección para saber cuántos de los asistentes habían visto la película y la habían visto solo dos o tres. Me refiero que había la mayoría del público que había era, como yo, novato en la cuestión. Entonces, como que la sorpresa fue más colectiva. Pero bueno, ahí queda. A ver si en estos cuatro minutitos que quedan me da tiempo de hablar del viaje fantástico de Sinbad. Y hacemos doblete. Sí, y así vamos a dejar al señor Gordon Hessler en su sitio, con un buen sabor de boca como director. El señor Ray Harryhausen, el maestro de la stop motion, llevó a cabo en 1958 la primera película de Sinbad, Sinbad y la princesa, uh-huh. y tardó muchos años en llevarse a cabo la segunda, hasta el año 73-74, en que el director Gordon Hessler hizo este viaje fantástico de Sinbad, que se llama en inglés The Golden Voyage of Sinbad, uh-huh. y que contó con Joe Philip Lau como Sinbad, que fue posiblemente el mejor Sinbad de los tres que hubieron, porque luego en el 77 se hizo Sinbad y el Ojo del Tigre. Sí. Bien, tenían en el papel femenino estaba Carolyn Munro, que si alguien se acuerda, aparte de una Scream Queen, fue también mala de postín en La espía que me amó, con Roger uh-huh. Moore, era la que conducía el helicóptero del malo, digamos. Sí. Y que fascina, en aquella época yo creo que era su cúspide de belleza, estaba arrebatadora. Yo me acuerdo que la vi pues, de niño y no tenía muy claro todavía el tema de la atracción femenina y tal, pero el personaje de Carolyn Munro ya ejerció una atracción y una influencia en mí que sí, como que te hipnotizó. Noté algo y era una prepubertad, ¿eh? O sea, todavía no estaba muy despierto. Esto queda muy rollo confesión, ¿eh? Sí, pobre, bueno, no pasa nada, aquí nos abrimos. Y luego tenemos al señor Tom Baker, que hacía de hechicero, uh-huh. y que en la película tiene una cosa muy interesante, que demuestra que cuando utilizas la hechicería, los poderes de la hechicería van quemando el cuerpo y te van gastando. Ah, mira. Y eso es un detalle que también me gustó mucho de la película. En plan Nostalgic Corner total, yo debo decir que Sinbad y El viaje fantástico de Sinbad es una película que yo conocí primero por mi madre. Ya ves. Porque estábamos en unas colonias, fue mi madre a verla y nos la contó. Cuando volvimos de las colonias nos contó la película. Ya, con spoilers y todo ahí. Mi madre es la mejor, eso ya lo digo, para todos por nuestra supuesto. Madre la mejor, pero es que además ella contando historias era brutal. O sea, te narraba la película contándotela prácticamente en 30-40 minutos y haciéndote vivir las escenas. Yo me acuerdo, hay una lucha con una diosa Kali, en este caso de seis brazos, porque la diosa Kali, si veis fotos, hay quien la representa con 4, con 6, con 8, bueno, en fin, con muchos brazos, depende. Y... ella nos explicaba la lucha con la diosa Kali y nos la recreaba prácticamente. O sea, yo es un recuerdo de infancia que tengo de estos sublimes de mirada de niño hacia su madre, fascinado de cómo le explicaba la película. Y luego cuando la vi, es que, claro, rememoraba todo lo que me había explicado mi madre, con lo cual yo es que guardo un recuerdo muy grato de esta película. Sí, sí, sí. Hay varias animaciones, Factoría Harryhausen, enfrentamiento también, si no recuerdo mal, entre un grifo. Uh-huh. Y un centauro. Sí, también. Centauro, también, además, centauro cíclope, creo. No lo recuerdo al 100%, pero. En fin, personajes interesantes y la película, bueno, una película de fantasía y de acción y aventura que yo creo que todos los que somos de generación EGB la hemos visto y la recordamos con mucho cariño, pero creo que es una de esas películas que se podría poner también a los niños de ahora, porque estoy seguro de que ese elemento de fantasía, esa animación stop motion, esas transparencias y tal, no han perdido y cuanto menos se ha de dejar el legado para que se sepa que no siempre todo ha sido digital y no todo siempre ha sido CGI. Claro, y que antes había artesanos que realmente dedicaron su vida a hacernos disfrutar del cine cuando no se conocía otra manera de hacer las cosas. No, y que además se podían recrear elementos y situaciones muy fantásticas, elevadamente fantásticas, simplemente pues eso, con el arte de unos tipos que manejaban sus manos, sus pinceles, modelaban arcilla, modelaban muñecos y luego además los animaban, les dotaban de vida como si fuera con una varita mágica. Es casi magia, pero bueno, el cine en parte tiene eso. Y quiero decir dos apuntes muy rápidos. Banda sonora de Milos Rocha, excelente, acompaña muy bien la película. Y luego que, aunque sé que pensaba rodar íntegramente en la India, al final prácticamente se rodó en España, porque excepto algunas escenas en Malta, se rodó parte en Madrid y sobre todo en Mallorca, en el Palacio Real de la Almudaina y en las Cuevas de Artá. Ah, que son famosas por su abigarrada decoración natural. Además, precisamente las escenas de criaturas, hay algunas en las Cuevas de Artá que están realmente conseguidas. Joder, además elementos naturales espectaculares dentro de, incluyendo para hacer un poco más fantástico todo, ¿no? Un poco ahí. Pues eso, no hay tiempo de más porque realmente vamos pegados de tiempo como siempre. Vamos un poco jodidos. Y nos vamos con el recuerdo de este viaje fantástico de Sinbad y un recuerdo de que el director Gordon Hessler hizo cosas también buenas para el mundo muy, del cine. Muy interesantes. Y no solo despropósitos. No está claro porque al fin y al cabo, o sea, todo el mundo pues eso hace a veces algunas cosas como trabajo para ganarse un poco las lentejas, ¿no? Y tal, que supongo que eso es lo que pasaría, bromas aparte, con la película de Kiss y el parque de atracciones. Y bueno, lo que sí que nos deja el parque de atracciones, aparte de la música funkera, pues son actuaciones de los Kiss con temas famosos de los Kiss, ¿no? Todo se ha dicho también, para quien quiera ver la película por alguna razón positiva, al fin y al cabo. Entonces, yo tengo aquí preparado, no sé si es esta o no, hay una canción que se llama I Stole Your Love. I Stole Your Love, del disco Love Gun, del 77, ¿sí? Y que creo que sale en la película, si no me equivoco. Y bueno, pues vamos a despedirnos con rock and roll. Con esa nos vamos, con el rock and roll de los Kiss de finales de los 70. Sí, señor. Y por supuesto, pues emplazándoos a una nueva edición de Sin Audiencia la semana que viene, si os apetece y si os va bien, pues eso, acompañarnos. Valar Morghulis. Kiss Motherfuckers.